Od teraz wysłuchasz Łaka hałaka. Te asomás a tu ventana y podés ver más allá del mar que rodea tu faro, cómo el horizonte enciende sus luces llamando al día. La nave madre despega sus párpados bajo la nevisca solar. Sus filamentos parpadean bajo el agua. Extiende sobre el limo su ramaje y los cardúmenes se dispersan cuando se alza. Desde los techos se ve la flota volar una vez más hacia el cielo licuescente, mil pájaros vegetales llamados por la forja azul. Buenas noches, estimada audiencia. Esta es una nueva edición de Huaca Jahuaca, un programa espicodélico. Edición número 47 de esta travesía interestelar. En el día de la fecha abríamos con Madre Atómica y Punto Grafenberg. Pero antes de pasar a la parte estrictamente musical, voy a presentar a mis copilotos. Por un lado tenemos al señor Pato Benítez. Buenas noches, ¿cómo andan todos? ¿Cómo va, Patín? ¿Qué pasó anoche en un acontecimiento deportivo interesante? Demostraron que son humanos los tipos de esos. Claro, claro. Querían alcanzar al virrey, pero no hubo forma. En fin, y por nuestra tercera pata aquí en el estudio es la del señor el magnate Eisner. Buenas noches. ¿Cómo va, magnate? ¿Usted tiene algo que decir de la cuestión deportiva? No sé ni de qué me están hablando. Yo el único deporte que conozco es como el que siempre, dice, juega el Quilmes Atlético Club. Uff, estamos al horno. Sí. Como les contaba cuando abríamos, escuchábamos Madre Atómica, que es un grupo no tan divulgado, pero entre cuyos miembros se destaca ni más ni menos que Pedro Aznar. Sí, Pedro Aznar, Litu de Pumer y el Mono Fontana. Estos últimos dos, los únicos que pervivieron en todas las múltiples formaciones que adoptó esta banda, cuyo nombre, quién sabe, está inspirado en Atom Heart Mother de Pink Floyd. Habría que preguntarle a alguno de sus miembros fundadores. Sí. Pero el paralelismo es inevitable, ¿no? La referencia. Sí, me temo que he leído alguna declaración, no recuerdo de cuál de ellos, probablemente de Aznar, en la cual sí. Se asume esta. Sí, sí, sí. Era por el disco de Floyd, ni hablar. Madre Atómica. Que recordemos, el disco de Floyd, que es ese que tiene una vaca en la tapa, lo que inspiró el nombre de ese disco fue una noticia en un diario. Ellos cuentan que estaban, no sé, desayunando y vieron una noticia que decía eso, Atom Heart Mother, y era sobre no sé qué noticia de un trasplante de corazón o algo por el estilo. La cuestión es que les gustó a tal punto de que grabaron un disco con ese nombre, ¿no? Me hace acordar a un libro de Jack Kerouac y William Burroughs que escribieron en conjunto antes de ser conocidos ellos. Y el nombre del libro lo tomaron de una noticia que salía en la radio en ese momento sobre un incendio de un circo, y en un momento el locutor dice: y los hipopótamos se cosieron en sus tanques. Entonces así se llamó el libro de ellos, aunque no tenía nada que ver. De hecho, el libro no habla en ningún momento de hipopótamos ni nada por el estilo, ni de tanques. Claro, pero bueno, tiene algo de eso el título de la banda, ¿no? Madre Atómica. Sí. Ya sonará algún momento por Huaca Jahuaca algo del disco de Floyd, anticomercial y no bailable, tal como avisora su tapa. Uh-huh. Y la canción que abrió era Punto Grafenberg, uh-huh, que es la que abre su disco. Así es, sí, la que abre el único disco de Madre Atómica, grabado más de 10 años después de su fundación. Grafenberg, el fundador del Punto G, ¿no? Uh-huh. O sea que Punto Grafenberg, por no decir Punto G. Claro, es el nombre completo, digamos. Uh-huh. De ese punto tan erótico, si los hay. Encontré una entrevista jugosísima al Mono Fontana en el sitio jardindegente.com.ar, así que les propongo que dejemos que sea el baterista de esta banda el que nos cuente la historia. Así relataba el Mono sus inicios en la música. Dice: a los 3 años tocaba un tambor de lata que me regaló mi tía. A los 7 mis viejos me compraron una batería de verdad, una guitarra eléctrica y un disco de los Beatles. Armaba la batería al lado de la tele. Mi vieja miraba las novelas de la tarde y yo tocaba encima. Con otros pibes hacíamos concursos de redobles para ver quién era más rápido y aguantaba más. A los 10 tocaba con tipos mucho mayores que yo en escuelas, bailes y boliches de barrio. A los 12 me avisaron que un grupo buscaba un batero. Como dato fuerte, me dijeron que el violero tenía una guitarra Fender. Así que fui. Eran Litu de Pumer en guitarra y Rubén Alcaraz en bajo. Me presenté diciendo que tocaba batería y segunda guitarra. Entré y fuimos el primer Madre Atómica. Empezaban los 70. Cuando Alcaraz se fue, conocimos a Pedro Aznar, que era profesor de guitarra, y lo convencimos de que se pasara al bajo. Luego Aznar se fue con Alas, Lito con Porchetto y yo con Nito Mestre y los desconocidos de siempre. Eso me dio mucho oficio. De pronto Ciro Fogliata, que era el tecladista de los desconocidos de siempre, ¿no?, se fue a España. y como era más difícil conseguir un tecladista que un baterista, me pasé al teclado. Así nomás. Yo no sabía ni dónde estaba la tecla del do central, entonces me dibujé un pianito en una cartulina para aprender las notas. Nunca tuve maestros. En lugar de libros como el Hanon o el Czerny, mi primer método fue sacar fiebre de sábado por la noche. Estremecedor. Recordemos que Mono Fontana luego fue tecladista muchos años de Luis Alberto Spinetta, grabando incontables discos junto al maestro. La usina de Spinetta, según sus propias palabras, según las propias palabras del flaco, la usina de la banda, ¿no? Ya apareció en Jade, de la mano de Spinetta, bueno, uno de los mejores tecladistas de la Argentina, y Aznar uno de los mejores bajistas. Uh-huh. Y mira, llegaron a esos instrumentos de casualidad, condicionados absolutamente por circunstancias fortuitas. Sí, sí, de rebote, como quien dice. La banda después entra en un paréntesis prolongadísimo, sin haber grabado nada de aquella época, dado que cada uno andaba haciendo de las suyas por su lado, pero en un momento confluyen el Mono y Lito en Spinetta Jade, justamente, más precisamente en el disco Madre en Años Luz, sí, que es un poco la antesala de la placa que finalmente grabaría Madre Atómica, que lleva el nombre de la banda y se edita en 1986, ya con el Mono como tecladista, aunque también toca percusión, J. Morelli en la batería y Bala en el bajo. Esa es la formación que escuchábamos recién. Un grupo absolutamente spinettiano. Todos músicos emparentados con la carrera de Luis. Sí. Tanto en lo solista como en Jade. Así que, como escuchábamos, ¿no? Un grupo de esos que están como un poco ocultos en la historia del rock argentino, porque no deja de ser rock, aunque se podría catalogar más como jazz rock. Totalmente, esa es la expresión clave acá, ¿no? Uh-huh. Si bien ya en esta etapa la banda tiene un poco de fusión con otras cosas, con ritmos americanos, pero bueno, este tema justamente es una buena muestra de eso, ¿no? De la faceta bien jazz rockera de la banda. Y en relación a este vínculo con Spinetta, ¿qué pasa si te digo que el bajo, antes de tocarlo Badalá, lo tocaron Paul Durge y luego Franov, otros dos ex Spinetta? Después Franov se tuvo que ir a Rusia a grabar con Lito Nevia y aparece Badalá. La historia de esta banda es interminable. Vamos a cortarla acá porque sí, pasó medio mundo por ahí. Una biografía tremenda. Y como estuvimos nombrándolo desde hace un rato recurrentemente, vamos a escuchar una canción de Luis Alberto Spinetta junto a Fito Páez, álbum La La La, el que sacaron ambos genios de la música argentina. Lo escuchamos y seguimos con Huaca. Instantáneas. Que un estallido, una universidad. Vive haciendo las paces. Hay un chico que se escapa, un toro, una señora, un ciego, un capitán. Y yo sigo con vos. Saber, se hace difícil seguir anclado aquí sin tu amor. Sin tu amor. Y no se va. Hace frío en Buenos Aires. Música en los automóviles, caen del Walkman gotas de humedad. Y yo we'll be right back. siempre buscando, de siempre volviendo a tu corazón, a tu pobre corazón. Y pienso que estamos al borde de un cielo sin sol. No en torno ni tiempo, mi amor, y un circo se va. Seguimos por el aire de la FM compartiendo. Ya tenemos entre nosotros, vamos a presentarlos así de movida, a los Tamen, que nos han venido a ver, nos han venido a acompañar, mejor dicho. ¿Y qué era lo que sonaba recién? Acabamos de escuchar uno de los tracks del álbum La La La, grabado por Luis Alberto Spinetta y Fito Páez en 1986 en los estudios Ion, estudios emblemáticos de la historia de la música nacional, tanto del rock como del el tango. Por ejemplo, ahí grabó Piazzolla, Troilo y bueno, estos tipos como Luis Alberto Spinetta, Fito Páez. Va de retro. De paso. Pero bueno, un disco que ellos sacan en conjunto, pero que en realidad las canciones fueron compuestas individualmente por cada uno de ellos. No se asociaron en el momento de componer, sí en el momento de interpretar. Y el tema Instantáneas era justamente perteneciente a Rodolfo Fito Páez. En el disco hay 13 canciones pertenecientes a Luis Alberto Spinetta y el resto de Fito. Ah, aunque también hay un tanguito ahí metido en el medio. Grisel. Una versión muy disímil de la original. Sí, las hay. Un sonido que tiene también mucho de la década, ¿no? Muchas batas electrónicas, mucho sinte, mucho efecto medio disco, y que es el tercer disco de Fito en su carrera. Un joven Fito que tenía creo que 22, 23 años cuando saca este disco. Uno piensa en esas cosas y quiere, no sabe dónde meterse. Y Bueno, un discazo realmente. Tiene temas para tirar para arriba, porque son como 20 temas y uno mejor que el otro. Sí, la verdad que sí, una gran época de los dos, tanto de Spinetta como de Fito. Y hubo una idea luego de sacar un nuevo disco en conjunto que no se materializó, pero el flaco había declarado que tenían idea de hacer un disco deforme, con cosas locas, digamos. Por H o por B no, nunca llegó a suceder. Entre los músicos invitados que participaron de la grabación, tenemos a Machi Rufino, que se encargó de los bajos, Pino Marrone, que tocó en un tema, Pino, el guitarrista de Crucis, radicado desde hace años en Estados Unidos, tocó Lucio Masaira la batería, Gustavo Giles el contrabajo, Fabián Lonch el bajo en dos temas, Fabián Gallardo hizo arreglos de voces, Daniel Wirtz el tuerto en batería, Carlo Francetti hizo arreglos de cuerdas y cantó unos coros Fabiana Cantilo. Así que si uno se imagina lo que fueron los estudios en esos días, fue un desfile permanente de personalidades musicales importantes. Así que eso escuchábamos, Instantáneas del álbum La La La. ¿Les parece ir a una pequeña tanda y entramos de lleno con Tamen? Dale. Bueno, le metemos y cuando volvemos lo que suena es La Latinita de Tamen. Vuelve Compartiendo, un espacio del movimiento obrero, noticias y reflexiones del mundo sindical y político. Todos los martes de 18 a 20 horas, en la conducción Raúl y Fabio, aquí en FM Compartiendo 89.7. Disfruta los viernes en Radio Compartiendo. Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. Viernes, 22 horas. Disfruta los martes en Radio Compartiendo. Con tres heridas. Llego con tres heridas. Es un abrazo radial donde habitan la vida, las heridas llegan con las utopías a FM Compartiendo 89.7. Con tres heridas, nosotros, Víctor Savistovsky, María Sansota, Mariela Osorio. Porque una voz necesita otra voz. Martes, 20 horas. Thank you. esto que acaba de sonar y que está sonando es Tamen, que está presentando su álbum debut llamado Tiempos Mágicos. Y en esta velada primaveral nos acompañan tres de sus integrantes, lo cual es todo un honor tener la presencia de los tres aquí. Hablamos de Vivian Gratz, Ricardo Devitt y Lucas Chamorro. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir y a compartir acá su proyecto. ¿Cómo andan? ¿El viaje hasta acá estuvo bien? Sí, todo bien. No es muy lejos. No, por suerte es bueno saber que dentro de este mismo partido de Quilmes se encuentran músicos que hacen estas cosas, no hay que irse tan lejos. Hay gente laburando acá mismo. Porque muchas veces tenemos que hacer por teléfono, por diversas cuestiones. Sí. Pero es buenísimo que puedan estar acá, obviamente es otra historia. Bueno, ¿quieren contarnos un poco por dónde quieren arrancar? Bueno, iniciamos este proyecto el año pasado, el quinteto, con temas de ahora y temas muy viejos también, de Ricky míos. Empezamos a mover el año pasado y a fin de año tuvimos la primera fecha y este año estuvimos tocando y ahora a mitad de año grabamos el disco y bueno, estamos presentándolo despacito este sábado como lo formal en el Colegio de Abogados. Sí, el tema era que estas músicas, digamos, datan de mucho tiempo, vienen de, digo, el disco muestra un poco una paleta, digamos, grande en el sentido de las influencias nuestras, compositivas y musicales. Venimos con temas muy del 80, del 90, y bueno, con esos sonidos. Y es un disco de jazz rock, fusión, no sé. Hay como varios capítulos, hay una voz, hay un, qué sé, una balada rock, un candombe, qué sé. Es una fusión de cosas y todo lo que nosotros, bueno, con Vivian, fuimos influenciados de toda la música que, bueno, hemos visto. Y bueno, qué sé, ustedes nombraron junto a Luis Alberto Spinetta justamente... Es uno de los padres nuestros musicales, pero así, ¿viste? Como hasta tengo el póster en casa y bueno, le prendemos una velita. Pero digo, por ahí vino la mano, después bueno, juntar la gente ideal para hacer esto, ¿viste? O sea, conseguir un guitarrista como Demian Planicic, que es otro integrante impresionante y fundamental para este proyecto. Y bueno, Andrea Otonero, un batero que también, así dúctil, digamos, que bueno, que ha cazado la onda y que bueno, hemos armado, digamos, entre todo el disco. Lucas Chamorro, ni hablar. Esa característica de la armónica, digamos, particular, que bueno, a mí, bueno. Con este ya venimos laburando hace bastante tiempo, de muchos años atrás. Y... Yo no sé si formó parte de lo ideal o de lo buscado, de lo que había. Me encontraron y me dijeron. No, con Ricky venimos tocando hace muchos años ya, con muchos proyectos, giras incluso. Y la verdad que para mí fue un honor cuando los chicos me dijeron, porque el otro día también tuvimos la posibilidad de estar en una radio, venimos haciendo un poquito la movida para este sábado. Y yo lo que decía es... que para mí es un orgullo muy grande porque con ellos tengo una relación de hermandad ya de muchos años, muchos proyectos, de cosas. Y el hecho de formar parte de este proyecto y ver el disco ya terminado es una forma de... Es la concreción de un esfuerzo muy grande de los chicos, es porque es música de hace muchos años. Ellos ahora te van a contar los temas y algunos ya tienen un poquito más de 20 años, lo cual... Es un desafío muy grande y sinceramente formar parte de esto y ver que los chicos pudieron realizar esto y uno pudo haber puesto su granito de arena es un orgullo muy grande y es una felicidad, digamos, ver esto así, una felicidad inmensa para mí. No, aparte el tema de la concreción del disco en sí mismo y bueno, de todo el laburo que fue, porque el tema es, uno va a estar... Decidió hacer una cosa así, hay que hacerlo lo más rápido posible. Para que primero no se pierda el encanto. Los grupos, hemos tenido 50.000 grupos por ahí que han quedado en la nada, no hay grabación. Bueno, la grabación es fundamental, que ha plasmado algo. Una historia, un momento, una sonoridad. La piedra fundamental. Y sí, y entonces en algún punto eso fue, digamos que, por supuesto, producción totalmente propia, no hemos tenido apoyo de nadie, sino simplemente totalmente independiente en todo sentido. Inclusive el arte de tapa también está hecho por una persona muy acercada a nosotros, una plástica que se llama Pat, ¿no? Patricia Barranco. Bueno, el toque magistral de, ¿cómo se llama? César Pucharello, bueno, que fue, digamos, que dio el toque magistral del arte de tapa. Sí, César es un amigo, es un diseñador gráfico, por esas cosas de la vida que lo conozco por intermedio de otros chicos amigos, de otra gente con la que toco también, y resulta que cuando lo empecé a conocer, César es le ha hecho el último disco a Coti, que trabaja para Universal, le hizo el último, uno de los últimos León Gieco, que es la tapa que León, no sé si se llama el disco algo de Cartas de Amor, una cosa así, que él tiene una. Ah, el último que sacó. Que es como una, sí, es como una edición muy limitada de. Bueno, y él fue el que le hizo el diseño, y cuando nos pusimos a hablar, un tipo con el que nos juntábamos todos los jueves a comer un asado, y dije, claro, che, mirá, estamos haciendo esto, ¿te gustaría? Y vio este y le encantó, así que. Y llevamos el arte que había hecho Lisa, mi cuñada, y le encantó. A mí también, está lindísimo, la verdad. Inclusive también buscamos un motivo colorido que tiene que ver más o menos con la música, ¿no? Sí, me parece que va totalmente de la mano artística con lo que fue. Así que está hecho con mucho, digamos, con mucho trabajo y con mucho puesta ahí, ¿no? Y también nosotros, por eso digo, no más rico, que también intervino mucho, ¿cómo se llama? Matías, Gustavo, Gabo, sí, gente que se ha comprometido realmente, ¿viste? Porque en el tema de la grabación, que era tan vertiginosa, y bueno, en algún momento tenía que opinar, también tiró alguna idea, che, loco, esto funciona, esto no, y tuvimos que, bueno, solucionar en el momento, ¿viste? Esas cosas que, bueno, que también contribuyen para que haya un resultado final, ¿eh? Claro. Grabado punto, todos juntos. Claro. En 59 horas se grabó, se mezcló, se masterizó. Sí, sí, tiempo récord. Tiempo récord. Se hizo la de etapas y en 2 meses salió el disco. O sea, en realidad es fresco, fresco. Lo que, o sea, le da ese sonido de frescura también, no es un disco que tardó meses y meses, que ¿viste? Está todo craneado, no, es como muy fresco, espontáneo, salió en una semana más o menos, fue, sí, que tardaron. Más o menos, sí. La música se grabó una semana y media, se masterizó, digo. Uh-huh. Es que te digo, realmente yo y ella creo que lo craneamos de esa manera, pues también a veces hemos escuchado producciones, estas cosas del disco grabado en 7 años, ¿viste? Pues sí. O en 5, en 4, como que hay muchos periodos de los músicos, ¿viste? Ustedes también son músicos. Uh-huh. Pasamos por distintas etapas, y eso que ya sonó hace 5 años atrás, como que no te convence, pues empezás a encontrar el pelo, bueno, cerrar ideas, ¿viste? Es esto, ¿viste? Entonces, en algún punto la concreción, la síntesis. Después, uh-huh, bueno, vendrán otros proyectos, con otros temas, con otras canciones, o qué sé yo. Pero digo, la concreción misma, porque, ¿viste? Sí, inclusive, sí, el del estudio me decía siempre las anécdotas. Tengo un montón de discos tirados acá que no han terminado, algunos que han terminado y que tardan en grabar 5 mil años, ¿viste? Y lo que pasa es que se disipa. La creación, sí, de un disco no es otra cosa que el retrato de un momento. Y como tal, con todas las vicisitudes que puede presentarse el momento, y las músicas y los sonidos, como decía Ricky recién y Vivian también. Y bueno, nada, poder plasmar eso está buenísimo. Y también es como una especie de parábola, ¿no? Entonces uno se va encontrando en una situación, llega el disco y que eso siga para seguir proyectando una idea, básicamente. Uh-huh. Es como una instantánea. Exactamente. Es como un comienzo el disco, además. Totalmente. Claro, no es el fin, digamos, ¿eh? Uh-huh. Me parece que el comienzo de una historia, inclusive, bueno, hay un montón de expectativas para el año que viene, de ver cuestiones, ya les iremos contando, pero en un punto, ahora, qué sé yo, en lo inmediato, como tenemos un par de fechas más como para cerrar el año, y bueno, empezar a laburarlo en serio y que bueno, que camine la cosa, que la música circule, ¿viste? Lo fundamental es eso, ¿vale? Que se mueva. Que no se quedan casi. Entre los músicos que tienen como referencia por ahí del género o fuera del género, bueno, primero nombraron a Luis Alberto Spinetta, sí, y a quién más tienen ahí. Principalmente para algo que ver con esto, Yellow Jackets. Es como el, claro, el grupo que más hemos escuchado de siempre, hace muchos años. Claro. Sí, lo hemos ido a ver siempre que viene. Ajá. Claro, grupos más fusioneros, ¿viste? Claro. ¿Qué sé yo? Spiro Gira, Yellow Jacket. Cuando la distancia o lo de estilo o las cuestiones, ¿no? Pero digo, en algún punto fueron como las influencias para esto, por lo menos. Uh-huh. No tan acústico, más eléctrico. Hemos escuchado mucho Electric Band en una época. También. Claro. Corea. ¿Qué sé yo? Venimos con una impronta muy. Fue de Ripple. Bueno, ya fusiona pleno. Ella, claro, fusiona, o sea, claro, en algún punto, y más pegado al rock, digamos. Claro. Y también con la influencia, como cuando, si usted escucha después el disco tranquilo, van a ver que va pasando por pasajes de todo tipo, y donde también hay rasgos, digamos, de rock progresivo, porque nos hemos escuchado Floyd, hemos, claro, escuchado Chris Zeppelin, hemos escuchado de todo un poco, digamos. Madre Atómica. Madre Atómica. Voy a abrir con eso. J. Morelli, Mono Fontana, hace mil años, eso hasta lo vi en vivo, mirá qué viejo seré. Claro. Bueno, fuerte. Hoy abríamos el programa con Punto Grafenberg. Ah, mirá. Así que. Bien emparentado. Lo vi en vivo. No te quemes así. Claro. Y pues no, es un orgullo, ¿cómo no? Claro, claro. Bueno, pero yo me influencié de toda esa música. En esa época iba a verlo yo. Se escucha. No había estudiado música tampoco, iba a ver a toda esa gente. Toda esa música de 80 a mí me partió el cráneo, era esa banda, esas bandas, ver a Mad Atomic, a ver qué sé yo, este, las bandas de Spinetta de esos tiempos. Claro. En esa época había mucho ese palo, que bueno, claro, más o menos que tenemos grabado acá, ¿no? Uh-huh. Había mucho de ese palo. Hoy por hoy, bueno, hay como una diversidad, claro, pero en aquel momento era muy, muy, muy... Bueno, si ustedes ven el primer disco de Rubén Rada, que era la época de... ¿cómo se llama? Este, Blue Man, y todos esos temas, viejos Montevideo, que había toda una impronta rockera. Bueno, sin ir más lejos, las bandas de Spinetta de Fito mismo, Piro, también con la batería, pero estaba Paul Dush en el bajo, había toda una impronta muy, muy fusionera. Sí, sí, mucha mezcla de géneros, claro, ¿no? Es que ahí viene la cosa. Sí. Claro. Con la cuestión de que esto es instrumental. Claro. O sea, todo lo que veníamos nombrando, recién, es, generalmente es cantado. Claro. Entonces, sí, Madre Atómica, ¿Y estos temas que tenían compuestos hace tantos años, se los imaginaban con una armónica sonando o eso fue posterior? No, fue posterior. Nosotros tuvimos una banda hace muchos años. Vino por adopción. Claro, porque es muy raro ver una banda. Me estoy poniendo nervioso, estoy sacando mi buzo para que no me vean. Nosotros teníamos una banda que era con dos teclados. Sí. Dos teclados, guitarra, batería, bajo. Entonces uno de los teclados iba más que nada haciendo piano, y el otro iba haciendo unas cuerdas, instrumentitos, y nos íbamos combinando una y otra. Y bueno, ahí salía la cuestión de hacer soniditos en lugar de... Una flautita de teclado, un siku, era la época, ¿viste? O sea, algún sonidito, y bueno, era como suplantaba un viento, realmente. Uh-huh. Esto fue hace muchos años cuando teníamos algunos de estos temas ya compuestos. Por ejemplo, 31, que es cuando cumplió Ricky 31. Ajá. Así que... Hace muchos. 33 años más o menos, bravo. No, mentira. Y bueno, y después... No, pero se fue el aporte de él, digamos, claro, el color, digamos. Y aparte que me parece un poco también, aprovechando, digamos, las cuestiones de Lucas Chamorro, que es un armoniquista atípico para Argentina, en el sentido de que, bueno, normalmente armónica, ¿qué te imaginas? Y sí, es tal cual, la imagen de la armónica es el blues, el rock and roll, y de repente eso es a lo que apuntaba, una banda que hace jazz rock y que toca con armónica. Y si no, en la cromática, tango folclore. Claro, claro. Sí, o sea, sí, menospreciado. Che, pero no me hagan pelear con la gente, con los colegas. Bueno, se te cargo mal. Lucas, hace poco tuvimos aquí en vivo a un discípulo suyo, llamado Crispy Aguirre. Oh, Crispy claro, está en todos lados, es un amigo. Tal cual. Sí, claro, claro. Estuvo tocando unas tarantelas italianas. Ah, mirá, sí, él tiene un trío de armónicas. Sí, sí, así que ya exploramos ese camino de la armónica visto de otra forma, ¿no? Sí, sí, sí. Que son una comunidad esto, mirá que son muchos, Y ahí va, o sea, acá somos una plaga. De a poquito. Pero en algún punto, siempre aprovechando el color de él, que él toca, digamos, de una forma, en realidad toca de una forma mucho más, creo que, perdón, te voy a corregir, tiene una sonoridad más de usted, le más, más otra onda, digamos, mucho más dentro del jazz y la fusión, entonces, bueno, es lo que colorea justamente el disco, ¿eh? Uh-huh. Te ha tratado de esa manera. Y había un montón de melodías como para que la aproveche y dijimos, bueno, venga acá. Venga. Súmese y bueno, tiene una sonoridad propia del disco, ¿viste? Está bueno también eso. Y buscar, sí, el color. El sello distintivo. Y sí. ¿Les parece presentar el tema Tiempos Mágicos que viene y seguimos en el siguiente bloque? ¿Cómo no? ¿Qué tienen para decir de Tiempos Mágicos? El nombre del disco y del tema. El nombre, ¿no?, del disco y del tema, sí. Bueno, que en realidad surgió el nombre del disco después. O sea, teníamos todos los temas, los tocamos y todo, y dijimos, bueno, el nombre más lindo es Tiempos Mágicos. Y es más como para darle... Claro, aparte me parece que resume, digamos, los 12 tracks de esos Tiempos Mágicos, porque me parece a mí, capaz que es una alucinación mía, bueno, quizás por una cuestión trasnochada, pero digo, cada tema tiene un colorcito. Sí. Entonces, por tiempo mayo, bueno, empecé a navegar ahí. Es más, mucha gente me dijo, che, a mí me gustó el track 3, porque bueno, es así, el otro me gustó tal tema, porque es más rockero, el otro, como hay una variedad. Entonces, bueno, un poco como que fue el cierre, ¿no? ¿Qué opinas vos? ¿Cómo el nombre? Mirá, yo... Una foto. Estoy totalmente de acuerdo. No, lo primero que se me viene a la cabeza de la cuestión de los tiempos mágicos, que lo hemos hablado infinidad de veces, sumado a todo esto, que esas cosas lindas, locas y raras de la vida, ¿no? Bueno, el momento en donde nosotros grabamos el disco ha transcurrido algo para la historia contemporánea de nuestro país, que tiene que ver con la aparición y la restitución de la identidad de el nieto, simbólicamente hablando, más importante de la historia argentina. No por menospreciar al resto, sino que la figura más emblemática es la reaparición. Y lo más gracioso y cómico, entre comillas, todo esto, que a Ignacio, Pacho, Guido, como sea, yo lo conozco del año 98 y ellos lo conocen de hace muchos años. De hecho, el otro día fui a ver un amigo, estaba el Pacho a ellos, hace rato que no lo veo, yo estuve en su casa en Olavarría, él vivía acá en Quilmes, cuando ajá, estudiaba en el Roma, y él conoce a toda mi familia, yo también, y nada, no dejo de asombrarme. De hecho, claro, en un momento ellos hacen uno de los comentarios del tiempo mágico, de la identidad, y bueno, se lo entregamos. Entonces, eso también fue. Es como que el disco y el otro día cuando lo vi, viste, nos quedamos hablando un rato largo, pero no desde ningún acto de cholulismo, entre comillas, ¿no? Porque claro, estas cosas no se tratan, no tienen nada que ver con cholulismo, pero sí hace muchos años que gente, o sea, es un chico que hemos tocado, yo tuve la suerte de haber tocado. Aparte, mucho. Un gladiador de la música, hace años viene haciendo lo suyo y viene peleando por lo suyo. Y sigue haciendo lo suyo, porque lo que suena en los medios es lo suyo. Y este, claro, y este año en el seno de bueno, de los compañeros mismos de trabajo, de muchos músicos con los que estamos, de nuestro ámbito, siempre coincidimos que este es un año de muchos vaivenes, ¿no es cierto? De muchos vaivenes emocionales, y todavía no terminó. Y siempre con un halo de tiempo mágico, porque tiempo mágico, desde mi punto, esto es algo que digo ahora sin consultarlo, premeditado, pero los tiempos mágicos también no significa que tiene que ser algo absolutamente pum para arriba, positivo. El tiempo mágico puede ser de una cantidad enorme de cosas, y creo, mi humilde interpretación que hago sobre el tema y sobre directamente el título, que engloba muchas cosas, entre las cuales está estas cuestiones y, bueno, las músicas que ellos hace tantos años que tienen ahí dando vuelta, y terminan esto, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el tema entonces. ¿Vamos? Tiempos mágicos, y seguimos con esta impresionante visita de Tamen en Huacaja Huaca. Seguimos en Waka Jawaka con la visita de Tamen, que nos está contando un poco la historia de su trabajo. Y nos decía su armoniquista que todos estos temas tienen mucha historia detrás. Así que queremos invitarlos a que nos cuenten alguna, además de la de Tiempos Mágicos, que nos quedamos ahí con el suspenso. No, yo desconozco, ustedes son... Bueno, justo este está sonando. A ver. ¿Cuántas son? Son los fans. Son los fans, ¿no? Ese es mío. Ese es acá de la. Pues hay algunos tenemos autoría pro, digamos, cada uno y otros que bueno. La mayoría están juntos. Claro. Bueno, este es el único mío solo y él tiene dos o tres también. Dos o tres. Solo también. Él. Uh-huh. Esos son los fans, no sé dónde lo craneaste vos, que se. En un momento que no nos veían, estaba solo. El tema, por ejemplo, el arte. Duchándome. Te imaginás, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del látigo está ahí. El látigo es un tema que está dedicado al aula donde yo trabajo en una escuela de conurbano, dando clases. De arte de Varela. De arte de Varela, que es un cuartito. Y en esos días de lluvia, que lamentablemente bueno, se inunda y qué sé yo, y se corta la luz, dije, bueno, hago un tema y le armé ese tema. Que es uno de los temas más deprimentes, ¿sí? Y oscuro, yo espero, digamos. Espero que... poder hacer un video con ese tema. ¿En tengo, ese lugar? Exactamente. Tengo toda una idea. Estamos afilando bueno. Los cuchillos. Claro. Es una ventanita chiquita, ¿viste? Como que tiene, parece un barco, la no sé, una cosa. Y te meten bueno. A dar clase ahí. ¿Eh? Te meten a dar clase ahí en un aula chiquita. Con una ventanita chiquita. Y bueno, qué sé yo, con condiciones bastante particulares. Pero bueno, ese el ático inspiró eso. Ese es un tema muy nuevo. Digo, ese. Y en algún punto también el que cierra el disco, que es un tema muy pequeñito, que bueno, que yo tengo una dedicatoria acá a la señora, la compañera de ruta de tantos años, y bueno, qué sé yo, está como el para mí este, como que tiene un secretito, dijimos, para bueno, oh, para Vivian. De cierre, chiquitito, este, qué sé yo, entonces medio como que los otros temas después, sí son muy después históricos. Después Tornasoles, viejo, tiene mucho tiempo, ¿qué más? 31. 31 tiene 20 años. Claro, cuando yo o sea que Ricky 51. Exacto. Es de los dos el tema, pero claro. Lo compuso, o sea, él empezó a tirar todas las cuestiones armónicas. Nosotros laburamos mucho con vos. Yo, por ejemplo, siempre fui con más con los quejos armónicos, ya con los quejos melódicos. Y ahí combinamos, viste, que a veces confluye. Confluye, se compone de a dos, viste, y está uh-huh. Bueno. Y las ideas van fluyendo. Y bueno, ese tema, que tiene, como decís vos. Tienen 20 años. 20 años. Este, no digo bajo qué estado se. Claro, claro. Tiempos Mágicos también tiene mucho tiempo. Tiene mucho tiempo. De bueno, Arcoiris también. De Arcoiris también, una pseudo tema folclórico. Para Bocé es un una tema. Una chacarera lenta, si querés decirle. Porque San para Bocé fue grabado hace muchos años también. Bueno, ahora dedicado a Armeto Pascual. Armeto Pascual. Ah, músico vivo nos va a acompañar en un ratito nada más. ¿Ah, sí? ¿Viene ahora? Viene acá, va a estar vivo. Ahora viene después de la tanda que se nos aproxima Charlie Parker. Ah, bueno. Tocando un saxofón de plástico. Sí, sí, sí. Ah, sí. Se castigan lindo. Después tenemos de Bela Fleck y de Armeto Pascual. Así que te adelanto un poco lo que van a escuchar en un ratito. Muy bien. Buenísimo. ¿Les parece? A ver. Sí, no, y cerrando, qué sé yo. Por eso hay temas que son muy de ahora. Qué sé yo, Wayne es bastante nuevo, el tema 4. Y bueno, y la latina también tiene 2, 3 años, 4, no. La cita hace poco, ¿no es cierto? Que no, 10 años. También. Ah, la cita sí, también. Ah, lo que pasa es que tiene. O sea, la soledad de este disco es como que le dio, digamos, tratamos de buscarle una cosa muy más de hoy, ¿no? En algún punto. Uh-huh. Y los músicos, tanto, bueno, Lucas Chamorro, Demian Planicillo, Batero, Andrea Otonello, aportaron mucho para eso claro. También. O sea, en realidad, en algún punto, acá no hay arreglos. Esto funciona más como una banda de rock todo el tiempo real, no hay nada escrito. De oreja. No hay nada escrito. Si hay que escribir todo esto es un delirio, cifra y melo y punto. Claro, ¿no? Claro. Y ahí soy yo que la che, vamos a hacer esta intro, vamos a armar de esta manera. Estaban más o menos craneados los bosquejos y salió así, ¿viste? Salió así. Este tipo de proyecto. ¿Ves? Había otros que, bueno, se arma de otra manera, ¿no? Pero... Sí. Quería que diga algo más. Vamos a una pequeña tanda y seguimos. Dale. Después de Charlie Parker. Dale. Sigue hasta las 12 esto, ¿eh? Waka Jawaka, por tu dial. Radio Compartiendo, 89.7. Una radio con oídos. ahí es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio publicitario. Disfruta los miércoles en Radio Compartiendo. Te cuento que va a dar envidia lo bien que anda. ¿Estamos por empezar nuevamente? Estamos por empezar nuevamente. No sigas al rebaño. La alternativa está aquí. En el 89.7 de tu dial. Compartiendo Encuentro. Música, actualidad, humor, agenda cultural. Vuelve Compartiendo Encuentro. Una cita entre amigos. No falte. Miércoles, 8 de la noche, Compartiendo Encuentro. Polideportivo Municipal La Patriada. La Patriada. Avenida Jorge Novak y Bom, Barrio Santa Rosa. 15.000 metros cuadrados de superficie. Estadio cubierto para 5.000 personas. Más de 6.000 vecinos participantes. Más de 2.000 inscriptos en natación. 150.000 vecinos beneficiados. Próximamente cancha de hockey de césped sintético. Municipalidad de Florencio Varela. Julio Pereira, intendente. Todos los jueves, desde las 22 y hasta la medianoche, traza su órbita musical Huaca Jahuaca. Un programa psicodélico. Te invitamos a abordar nuestra nave que explora los mundos del rock argentino, progresivo, música del subdesarrollo, exótica, del tercer milenio, de aquí y ahora, literatura, entrevistas y otras ya. Jueves, 22 horas, Huaca Jahuaca. Thank you. Seguimos al aire por FM compartiendo y lo que acabamos de escuchar fue el gran quinteto con el tema All the Things You Are. La particularidad que tenemos de este concierto que se organizó en Toronto fue que se reunieron las máximas figuras del jazz del momento. Recordemos año 1953, Charlie Parker en saxo, Dizzy Gillespie en trompeta, Bud Powell en piano, Charles Mingus en contrabajo y Max Roach en batería. Un grupito. Sí. Unos muchachos. Dicen que andan bien. Dicen que es uno de los mejores discos de jazz de la historia. Y la particularidad es que Charlie Parker tocó con un saxofón de plástico, ya que su saxofón lo había vendido para comprarse heroína. O sea, y también lo que se cuenta es que también Bud Powell había tocado completamente ebrio en el recital. Y uno de los mejores discos de jazz de la historia. Así que... ¿Hay de eso en Tamen? Es demasiado sanito. No, en Tamen lo que hay es, sí, encuentros de asado y encuentros de... Por ahí, bueno, según quién, ¿no? Porque en algún punto tenemos... Tenemos un vegetariano. Así que en algún punto tenemos que contemplar. A veces meter algunos morroncitos en la parrilla y algunas verduritas, ¿viste? Está muy de moda ahora, pero bueno. Los otros carnívoros bestiales, como el señor Chamorro, como... No, como el Andrés Otonello, que es del campo. Andrés es de... ¿Dónde? De... ¿Cómo es? Chávez. De Chávez, sí, imagínate, el tipo. Uh-huh. Viene con un becerro bajo el brazo. Entonces, no, las reuniones más que nada, por ahí pizzas y birras y qué sé yo, y bueno. Alguna pasta. Tú sabes que somos muy, en algún punto somos muy... Sanos. Sanos y en algún punto con escaso tiempo. Todos somos muy docentes, todos laburamos. Eso, Lucas, labura en la EMPA. Vivian también, bueno, yo también. Y trabajamos en las dos escuelas. La de Carte Varela, bueno. Demian también está trabajando en las dos. Y porque ahora está haciendo una suplencia. Y Andrés también con sus actividades. Entonces, en algún punto, las reuniones nuestros ensayos son un lunes de mañana. Claro. Mate y factura. Porque, ¿no? Horario de oficina. Nosotros ensayamos. Totalmente, esa mezquicidad, ¿viste? La mañana, podemos, los lunes. Claro. Así que... ¿Cuándo podemos? Y en algún punto, bueno, por supuesto que cada 15 días, medio como. Claro. No fueron juntadas intensivas. Por eso también, por eso la producción fue bastante rápida. Pero esta es cosa de, bueno, de idealizar. Si no, ensayamos así. 12 horas, ¿viste? Nos tomamos el tiempo. Ojalá, claro. Ojalá. Pero no nos da tiempo a nadie acá. Bueno, no sé aquí en la Argentina qué banda le da un tiempo así, ¿no? Y hablando de tiempos, ¿cómo amalgaman en sus vidas la actividad musical y la actividad de docentes de música? Porque acá los tres son profes, como acabas de mencionar, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Ustedes también están en la Escuela de Arte. Sí. Vos, Vivian, además sos psicóloga. Sí, la psicología me queda más para un espacio de lectura con una amiga que... Ajá. En este momento no estoy trabajando de eso. Y para aplicarlo a alguno de sus integrantes. Que toca la armónica. Yo anteriormente iba a hacer un pequeño comentario, pero le dio tanto marco de formalidad a Ricky que dije no. Pues yo iba a decir que yo también tengo una armónica de plástico, pero no la empeñé para vender. Para comprar esas cosas. No. Todavía no. Perdón, adelante. No, en realidad, lo que pasa es también, o sea, a nosotros nos encanta la docencia, porque realmente, sí, bueno, es nuestro laburo, nuestro trabajo, y también vocacionalmente amamos lo que hacemos, realmente está buenísimo dar clases en la Escuela de Música Popular, pero también uno tiene otra faceta de músico, de creativo, de compositor, de trabajar, y que me parece esa parte tiene que estar, digamos, en algún punto. Uh-huh. Un músico no llega a ser, digamos, completo en algún punto, bueno, que no tenga las dos actividades, ¿viste? La cuestión, por un lado, bueno, la docencia, con todas sus historias, y si no, ¿cómo transmitir? O sea, si un alumno te pregunta, ¿usted qué hizo? Porque si no, yo grabé un disco, yo hice esto. Más allá de lo de mostrar qué hiciste. Claro, no mostrar, sino una cuestión de también bajarle... darle el ejemplo de... No ejemplo, sino... El aprendizaje mismo. Experiencia de vida, ¿no? ¿Cómo podés grabar de esta manera? Puedes hacer, che, ¿qué transmitís? Si no, y fui a esa de ahí, bueno, registré los temas de tal manera... O sea, todo lo que tiene un proceso de un disco, pasaste por una experiencia de grabación. Uh-huh. Y todo eso se transmite en el aula, ¿viste? Claro, si vos sos un tipo cada uno tiene sus opiniones distintas. Nosotros somos siempre, todos los discos que hemos grabado los hemos grabado juntos, sonando todos juntos. Claro. Y, por ejemplo, me ha pasado de chico que dice, no, yo grabo la batería en el estudio y después armo todo en casa. Bueno, está bien, son formas de hacer las cosas. Cada uno, ¿viste? Nosotros siempre. Y en algún punto también, así como. La banda entera. Claro, y bueno, uno le transmite eso, y en algún punto, bueno, dice, bueno, uno puede decir, bueno, hice estas cosas, toqué en vivo. Porque hay muchas veces docentes por ahí no han tocado nunca en vivo. ¿Y qué transmite? Sí, la sensación de encontrar también con la realidad y decir, bueno, sabemos cómo es, los espacios para tocar, de los lugares, de los boliches, de bolicheros, bueno, toda la pelea, digamos, claro, la calle, ¿viste? Entonces, y lo que pasa es que son situaciones que generan todo el tiempo una contradicción muy grande, porque todos, bueno, por lo que estamos hablando fuera el aire, claro, ustedes claro. También, o sea, lo experimentamos a diario, las grandes contradicciones que hay, y bueno, todo lo que representa un disco y poder sacarlo y llevar adelante y poder mostrar, y los espacios, la cuestión de los espacios es un problema muy grande, y si ahí arrancamos para arriba, bueno, la producción, la difusión, etcétera. Entonces es un desafío. Pero bueno, es un desafío lindo para llevarlo a cabo y para animarse a correr ese riesgo, claro. Digamos. Porque es porque en definitiva es lo que nos termina legitimando. Yo pienso eso, y coincidimos, y ese es un punto de coincidencia para construir, digamos, todos partimos de ese lugar, por lo menos en el grupo, ¿no? De que el disco, a ver, cada uno también parte de hacer lo que puede. Partamos de esa base, valga el juego de palabras, ¿no? Porque todo tiene un costo, grabar un disco tiene un costo, económicamente hablando, hacemos lo que se puede. Pero bueno, dentro de ese hacer lo que se puede, empezar como a ver esas situaciones y empezar a tratar de trabajar dentro de ese marco de contradicción, pero lo que es en definitiva que te da una satisfacción más grande cuando, volviendo un poco al eje, ¿no? y al principio de la temática, cuando uno ve la concreción de... Sí, yo me acuerdo, una gran maestra, Lilian Saba, ¿te acuerdas? Decía, yo este año me dice, bueno, me perdí un auto, decía, claro. Voy a haber comprado un auto y no grababa un disco. Bueno, a veces son cada elecciones, disco es un auto, ¿viste? Que no, y a veces te dicen, che, claro. Mira la fortuna que gastaste en un disco, bueno, pero es una satisfacción. Exactamente. Plasmar. No hay plasmar y dejar algo, loco, y la obra, y bueno, digo que en la docencia va acompañado. Digamos, como que nosotros, por eso que tenemos ser músico y bueno, hacer cosas. Tiene que ver, y si uno está formando músicos, lo que primero te debe pasarle es un poco de experiencia, porque, ¿viste? Si sos un tipo que bueno, no saliste a ningún lado, no tocaste a ningún lado, no hiciste nada. Sí, más allá de la escala. Más allá de la jónica, ¿viste? La jónica. Sí. Y me parece que queda un poco corto, digamos, en el discurso desde el docente. Sí, sí, tal cual. Entonces nosotros medio como que, eso digo, combinamos esta cuestión de la docencia y la experiencia, o sea, el trabajo profesional de músico. En algún punto me parece que van ligadas. Si no, ¿qué claro. estamos formando, digamos? Tipo que estudie y que no produzca. Claro. Y como yo siempre digo, bueno, hay que hacer. Y tiene una banda y grabar. O como es de moda, formar docentes. Claro, está, y no músicos. Está buenísimo, hace falta, está genial. Porque realmente hay pocos docentes de música. Sí. Hace falta. Ajá. Pero digo, yo siempre discuto esto. Si el docente no tiene la pasión de tocar, ¿qué le puede transmitir a sus alumnos después? Eso es un poco nosotros, que claro, a mí me parece que uno la pelea es el, digamos, como si vos del ejemplo, no graben un disco, bueno, si vos sos músico, loco, tenés que grabar, tenés que tocar, tenés que, y como docente también, pero pasa que bueno, hay líneas a veces encontradas en las instituciones, ¿no? De decir, bueno, vamos a generar docentes, vamos a generar músicos. ¿Son dos cosas distintas o hay que tratar de encontrarlas? Sí, ojalá fuera lo mismo, como que, pero no es lo mismo. Claro, a lo mejor parece muy pretencioso, pero en realidad se vuelve un poco más creíble y un poco más coherente tu discurso. Independientemente después si al que lo escucha le gusta o no le gusta lo que haces, eso no pasa por esa claro, cuestión. Claro. O sea, pero sí me parece que el discurso tiene un marco más de respeto y de credibilidad, porque claro. Es lo que en definitiva... van a querer hacer, digamos, ¿no es cierto? O sea, respaldar, digamos, con trabajo. Respaldar, digamos, en algún punto de decir, bueno, hice esto, hice lo otro, bueno. Participé en esto, estuve tocando acá, qué sé yo, haciendo cosas. Siempre del lado músico, digamos. El lado, bueno, de la docencia, ojalá estarían parentas, pero te digo que hay posiciones. Son dos cosas distintas. Hay posiciones y bajadas de línea y pensamientos diferentes. Lo bueno sería que vayan de la mano. Ojalá. Claro. Ojalá, a lo que apuntamos. Y que a mí me parece que el docente de una escuela secundaria o primaria tiene que ser un músico en realidad. Pero no reciben esa formación. Es un tema. ¿Les parece pasar a un tema musical? En este caso vamos a presentar Bela Fleck, Así es. Vamos a escuchar a este grupo encabezado por el señor Bela Anton Leo Fleck, que es un intérprete de banjo estadounidense, nacido el 10 de julio del 58, considerado uno de los más innovadores de la actualidad. Es conocido por su trabajo en los grupos Newgrass Revival y justamente el que vamos a escuchar ahora, Bela Fleck and the Flecktones. El bajista ni más ni menos es Victor Wooten, para muchos el mejor bajista del mundo. Bela Fleck es como el referente del banjo a nivel mundial, ¿no? Va, yo no conozco otro banjista. Es como el Jimi Hendrix del banjo. Así que escuchen esto, que tiene aires de country estadounidense, pero obviamente siempre matizado con jazz y funk y fusión y todo eso junto. Y seguimos. Neoyorquino el hombre, recibió el nombre de Bela en homenaje a Bela Bartok. Uf. Mira, grupo ante todo instrumental este. La banda se formó en el 88, inicialmente para presentarse en una serie de la PBS. Los Flecktones estuvieron de gira extensiva desde entonces, tocaron más de 200 conciertos por año, lo cual les valió unos cuantos Grammys. Así que vamos a escuchar cómo sonaba en uno de ellos el tema Throwdown and Howdown. Thank you. Acaba de sonar Bela Fleck and the Flecktones aquí en Hueca Jahuaca. Nos encontramos con la grata compañía de Vivian Gratz, Ricardo David y Lucas Chamorro, tres músicos y docentes, miembros del grupo Tamen, presentando su disco llamado Tiempos Mágicos, que están ahora en breve, nos contarán en la brevedad, redundantemente hablando, dónde podremos ir a escucharlo en vivo. Y lo que vamos a audicionar a continuación es a uno de los grandes genios de la música de Brasil, Hermeto Pascoal. Vamos a escuchar el tema El farol que nos guía, que pertenece al disco Fiesta de Dioses del año 1992. En este disco Hermeto actúa como compositor, arreglador, director musical y toca el piano, los teclados, silbatos, chillones, hervidor de agua, máquina de coser, ukelele, zurdo, flauta de bambú y acordeón. Es una pieza de una delicadeza impresionante. Hace poco, Magnate, fuiste a ver a, bueno, junto a aquí el operador de la nave espacial Huaca Jahuaca, Fabio Mella, a Hermeto, justamente en Tecnópolis. Sí, que tocó ahí la descosieron. Una fiesta. Además de que es una fiesta, como el nombre de este disco, vos me mencionabas que fue muy festivo todo el tiempo y que le faltó un matiz más melancólico a algún momento del show. Claro, hacer un solo de Fernet, digamos. Es un tipo que tiene una cantidad de facetas alucinantes y la banda sonó como una banda con una estructura establecida, digamos, y fue siempre por esa línea. Hubo siempre como un clima bastante similar, que era para tirar toda la casa por la ventana sin parar. Y bueno, sabemos que Hermeto en general en los shows tiene... locuras. Tiene música locura. Con patitos de goma, cosas. Claro, cosas por el estilo. Igual hubo un par de locuras. Hubo un par. Pero siempre en esa línea, digamos. No tuvo tantos matices como otros shows que de él. Este tema pertenece a la que considero por ahí la otra línea de él, que tiene más que ver con atmósferas más introspectivas por ahí. Una vez una amiga brasilera me decía que un profe de allá, de Brasil, mencionaba que la diferencia entre Egberto Gismonti y Hermeto Pascual es que Gismonti usa mucho más silencios en su música. Hay una mayor cantidad de silencios, cosa que Hermeto es mucho más ruidoso. En esta canción, sin embargo, vamos a escuchar un poco más de esa otra faceta de Hermeto, un poco menos festiva y más abocada a lo interior. El farol que nos guía, Hermeto Pascual, y seguimos conversando con Tamen hasta las 12, escuchando música. Thank you. Eso que sonaba era Hermeto Pascual con El farol que nos guía. ¿Y cómo seguir el programa después de esto, muchachos? ¿Cómo hacemos, no? No digan, no escuchen a padre, yo creo. No, fue el cartel. Lo van a echar de la radio. Para homenajear a Hermeto, que siempre está con un vino en la mano. Claro, totalmente. Sí, yo he visto el show de Hermeto hablando de Hermeto, que te acordás de la trastienda un día que estaba con una copa, se partió en la boca. También no, se ponía a cantar los miembros, con los vasos y todo, y era vidrio y lo partió. Ah, ¿viste? Entonces, me acuerdo que fue un show así que estaba hasta alunado con él mismo, no le salían las ideas, ¿viste? Tiraron los muñecos al piso. Estaba solo, me acuerdo, ¿te acordás? Con la pava. Ustedes tres son docentes en la EMPA y nosotros tres fuimos o somos alumnos, y hablando de Hermeto y la EMPA, hay un mito de que un día fue. Bueno, no sé, para mí es un mito, pero fue. Lo vimos. ¿Y cómo lo fue? Lo vimos ahí. ¿Cómo fue esa historia? Vino, pasó aula por aula, y nosotros éramos alumnos en esa época. ¿Año? ¿Qué? 98. ¿98? Yo estaba cursando. No, 95. Por ahí. 98, sí, más o menos. Uh-huh. Pasó por las aulas primero, y después armaron un escenarito y. Digo escenarito porque todavía no era el escenario que hay ahora, era en la calle Italia. Época de Italia. Claro, la época que era una escuelita muy chica. Uh-huh. Nosotros estudiamos ahí. Era grande a la vez y chica en sentido físico más que nada. Sí. Claro. 6 aulas. Y bueno, y después estuvieron tocando Lilian, Toro Taforini, estuvieron todos ahí, subían al escenario. ¿A tocar con él? Con él, y él agarraba, qué sé yo, una especie de... Como un, no, agarró la melódica, porque Lilian primero empezó con el piano, pero cuando Lilian se puso a tocar el piano, él agarró la melódica y estuvo toda la noche con la melódica. Hizo una zapada así, media entre folclore, y aparte, como el metro tiene una oreja brutal. No se puede creer. Sí, se prende cualquiera, pues, tocando un blues, pues, el tipo se engancha y ahí andó a seguir el tren, ¿viste? No paraba más, ¿te acuerdas? Había que decirle que cerraba la escuela. Claro. Sí, no, más o menos. Y no, fue impresionante. Y era una época en que la escuela festejaba estas cosas a full. No había problemas ni de horario ni de nada. Claro, y está tocando Hermeto Pascual ahí de onda en la escuela, o sea. Sí. No, increíble. Aparte que, bueno, me acuerdo, fue una tarde y terminamos, no sé, como 5 horas estuvo ahí dando vueltas. Sí, estuvo, paseó por toda la escuela con primero. Alumno. Tiró alguna historia, también con el piano. Lo llevaron primero a la dirección y el tipo dijo, bueno, está todo bien, pero yo quiero ir a conocer la escuela. Claro. Quisiera hacer como un marco formal y el tipo se empezó a meter en las aulas. Todavía una práctica de jazz, una práctica de folclore. Y bueno, tipo, se metió Hermeto Pascual. Metió ahí, miraba cómo tocaba, qué hacía. La escuela tuvo épocas lindas también. Vino Hernán López Nusa, que ahora sé que está por volver. Por acá, así sí, pianista cubano. De sí. Familia ya, ¿viste? Todos los Nusas son como una especie de clanas ya impresionante. López, ¿no? Nusa, busquen los que. Son los que se quedaron, ¿no? Uh-huh. Los que se fueron. No, los que se fueron. Claro. Hernán López Nusa era el pianista de. Afro-Cuba. De Afro-Cuba, Silvio Ríos. Ajá, ajá. Y excelente, estuvo buenísimo y vino con un par de músicos también. Y después él se fue, porque bueno, vino medio controlado. Esas cosas. Y se quedaron los pibes. Se quedaron los músicos de él hasta las 3, 4 de la mañana. Se quedó un taxi esperándolos en la puerta y se quedaron ahí tocando. Se quedaron zapando también. Fue una anécdota bastante. Bueno, en una época venía mucha gente a la escuela. Sí, esa vieja. Venía Herrera, Juan Falú. Había mucha movida en la vieja Italia, como decimos nosotros. La vieja Italia. Los viernes era una fiesta, las muestras. Los músicos venían Nora Sarmonia y se armaba ahí, Nora Sarmonia con Miliani. Y otro día que había algunos del jazz y era una cosa que tango y era toda una. Y otra, no digo ni mejor ni peor, fue una época. Uh-huh. Hermeto, tengo entendido que estaba acá por alguna cuestión de un recital o algo que tenía que dar y él quiso ir a la EMPA porque escuchó que había una escuela de música popular y uh-huh. le llamó la atención porque en Brasil no había. Claro. Creo que es la primera del continente la EMPA, sí. ¿No? De estatal, así, con esto. Estatal y gratuita. Vos fijate, imagínate que ahora, por ejemplo, hay un curso mío que tengo un montón de bolivianos. Bolivianos, peruanos. Colombianos, sí. Muchos colombianos vienen a estudiar acá porque les conviene más estudiar acá que en su propio país. Chilenos, mexicanos, tuve compañeros. Y algo estaremos haciendo bien para que vengan también. Y bueno, y los tipos re agradecidos, ¿no? Uh-huh. Que aprovechan los espacios y son unos musicazos, ¿viste? Pero hay mucha gente extranjera. Uh-huh. Y es la única escuela, digamos, a nivel así de música popular, con tres ramas, con un programa de esta magnitud, Y... A ver, ahora hay otras, pero fue la primera. Fue la primera, digamos. Claro. Pero en algún punto. Es más, todos los planes de las demás escuelas copiaron nuestro. Y te digo, los extranjeros vienen porque, bueno, particularmente la formación es buena. Y ven folclore y tal, y descubren otras músicas. Están muy copados. Y consideran que la música popular, que por su origen y casi por su definición fue como de tradición oral, necesita este marco académico, ¿no la vuelve un poco académica también eso? Y sí, bueno, pero está buena la transmisión también. Claro, en el papel. Y sí. No pierde la esencia, digamos, o sea, o ese es el desafío por ahí. Este disco también tiene una melodía y cifras escritas. Claro. Es que si no, no podés ir a Sadik a registrarlo tampoco. Además, sí, podés llevar el disquito a propiedad intelectual y lo registrás con eso. Ajá. Pero no, obvio, lo mejor es. O sea, acelera tiempos. Claro. La parte. Claro, nosotros, por ejemplo, si no tuviéramos algo, por lo menos un bosquejo escrito. No, hubiéramos estado, viste, con unos ensayos eternos para. No, tendría que llevarse un disquito pregrabado de algo y escucharlo en su casa, sacar los temas, volver a juntar. Por lo menos la idea básica, no te digo escribir nota a nota, tampoco, porque tampoco si no hay sorpresa, no tiene sentido. Uh-huh. Que él escriba todo un solo de lo que hace ahí, y digo, bueno. No. Un disparador es el tema, la canción, porque en realidad en Pum Pum también son canciones melódicas. Pero me parece que la escritura ayuda, agiliza, ¿viste? Y te imprime otra dinámica en este marco de agilización, bueno, digamos. A mí me cuesta un montón, por ejemplo, yo en este momento estamos haciendo con Ricky un septeto de folclore, todo leído. Y cuesta un montón que se pongan a leer folclore. Uh-huh. Cuesta, pero es interesante, a mí me gusta mucho hacerlo. Hay una cosa esa, ¿eh? Como una especie de, ¿cómo diría? De cuestión de que no, el folclore no se lee. Sí. Claro. Se cuesta como abordarlo desde la letra o del arreglo formal. Y que folclore te dicen se toca abajo del algarrobo con un vaso de vino, ¿no? Es una escuela con un pizarrón. Exactamente. ¿No? Bueno, pero también el jazz empezó así, mirá qué academia de jazz hay en el mundo. Claro. O sea, ¿qué método? ¿Por qué no podemos hacer un método como hicieron los jazzeros? Uh-huh. Es más, bueno, pero tener la banda misma de la banda, ¿cómo se llama? De el grupo que dejó el Chango Faria Gómez, que es la banda, ¿cómo se llama? La orquesta. Los amigos del Chango. Los amigos del Chango, escrito. O algunas sí, partes sí. Así, secciones. Sí, Talmón y Serrano. Bueno, las partes mismas de Juancho, ¿viste? O sea, a ver, la frescura de tía, tocar una samba, tocar bombo, guitarra y así, una cantante, está buenísimo. Pero si vos querés armar una cosa un poco más arreglada, con la partitura. Necesitas una parte, algo escrito, ¿viste? Yo imagino las bandas como, hasta mismo, con Negro Aguirre, hemos visto cosas escritas. Y, sí, obvio. Y además, la caseca mismo escribe algo mínimamente un poquito. Sí, hay una cuestión que es que vos decías lo del, con un vaso de vino, el folclore y todo eso. Hay algo lo mismo que con el jazz. Ustedes comentaron algo, bueno, esto de vender el saxo para comprar droga, qué sé yo. Hay toda una cuestión de que, bueno, los yaceros se drogan, los folcloreros chupan vino. El tanguero. Y las dos cosas juntas. Y, bueno, y se pone el peluquín. Pero me parece que son estigmatizaciones que no tienen por qué ser así. Uh-huh. La música es música, digamos, en algún punto. Y el, o sea, si alguna música puede tener frescura o no, puede ser escrita o no. Claro. Hay tantas músicas que por ahí no son escritas y no tienen frescura. No, y de pronto, claro. Y de pronto dentro de este marco de metodología o de intelectualidad, entre comillas, ¿no es cierto? Lo del vino y lo del abajo del roble, lo del sauce, o lo de la esquina rabalera, no deja de ser una pintura más en la paleta de colores y que uno rescate la esencia de esas cosas. Para que la música en definitiva tenga eso, ¿no es cierto? Esa descripción pictográfica, digamos, si está bien puesta la terminología, uh-huh. Y que uno pueda rescatar esa cuestión es esencial, pero bueno, esta otra pata que tiene que ver con el método hace que se pueda resolver más rápido y podamos ponernos de acuerdo más rápido entre todos. Lo que sí voy a destacar es como justo dijiste la transmisión oral. Lamentablemente yo creo que estos tiempos también que estamos viviendo que nuestra música, nuestra, la folclore, cada vez se transmite menos oralmente y hasta tenemos que intelectualizarla para tocarla. O sea, vemos por los alumnos, que vos le decís, bueno, agarrá una viola, tocate una zamba. Y parece que es una música ucraniana. O claro, y le decís, vos tocás un bombo, ¿viste? Un ritmo de Vidal o de samba. No, no. O sea, no lo tienen incorporado ni tampoco escuchado a veces. Claro. Porque también, bueno, es como que eso es lo único que me lamento acá. Porque vos vas a Cuba, vas a Perú, o a los países latinoamericanos en general, Brasil. Su música, Brasil, sí, es su música y está fuertemente sellado. Y permitime agregarte algo, sí, Ricky, esto que están diciendo. Claro. No sé tanto en la cuestión del folclore, pero en el tango, mucha de la data, como se dice, la data original del tango, se murió con los mismos músicos. Porque también esa es otra realidad que uno tiene que decir, de que muchos músicos de nuestra música popular se han llevado los grandes secretos, si queremos decirlo en algún lugar, al cajón, tumba. Digamos. Claro que sí, porque era como una especie de tesoro preciado. Yo me he criado en un ambiente de mucha gente tanguera y estaba un poco ese criterio por los grandes músicos de una edad, ¿no es cierto? Estaba. Uh-huh. Y eso, lamentablemente, bueno, a lo mejor la esencia o el espíritu de una metodología ha intentado, creo, no sé si estoy tan errado, en poder difundir, ¿no es cierto?, un estilo, una forma, y que no sea nada más que sobre la transmisión oral, sino claro, que se haga uso de esta cuestión, ¿no es cierto? Sí, destaco esto por el tango más que nada. Vos fijate que sí, bueno, de Estados Unidos vos tenés los score de las grandes orquestas, Glenn Miller, Count Basie, claro, qué sé yo. Acá no hay un score de todo. No hay un score de la música popular. Que ella es muy linda música popular para ellos, como el tango del folclore para nosotros. Me dicho, vaya al libro, voy a decir, bueno, Troilo en esta orquesta, cuando hizo inspiración o hizo que se abandonó, mira, era como laburan los violines, ¿viste? Bueno, hace poco no se hizo en la EMPA de la mano de Javier Cohen. Sí, se trabajó eso y hay todo un documental con eso, está bueno, interesante, un rescate interesante. De la obra de Troilo. De las orquestaciones, ¿no? Pero, viste, tenés que andar como un arqueólogo. Es como que recién se empieza. Claro. Falleció hace 30 años y hoy se está haciendo. Claro. Te pones un casco de minero, ¿viste? Con la lamparita para encontrar, sí, digamos, las minas de Potosí. Claro, paso. ¿Te parece pasar al tema exótico de la noche? Dale, vamos a ir a nuestra sección exótica. Nos vamos a ir en esta ocasión para Canadá. Vamos a escuchar al señor Sky Sulamit. El tema que vamos a escuchar se llama Caribou Flight. Pertenece a su álbum Full Moonlight. Don Sky Sulamit se encargó de componer, arreglar y ejecutar todos los temas con la ayudita de algunos invitados. Y además de cantar, toca en este disco guitarra, percusión, efectos electrónicos, flauta de plata, silbatos de estaño y bronce y otros artilugios que podremos apreciar a continuación. Al Hormeto, vamos. Thank you. Hemos vuelto al piso de Waka Jawaka y ya nos estamos por ir. Estamos cerrando este programón que tuvimos de la mano de los Tamen que nos vinieron a visitar. Y ya que estamos, cuéntenos en qué van a andar en las próximas fechas que van a estar tocando por acá. Bueno, el sábado vamos a estar presentando el disco formalmente en el Colegio de Abogados a las 20:30 horas. Esto es Alvear. 4:14, ¿no? Sí. Para es entre Colón y 9 de Julio. Exactamente. Sí, quiero destacar también que el Colegio de Abogados abrieron las puertas específicamente, o sea, por una cuestión de que la verdad que los sábados no hacen ciclo, pero nos abrieron específicamente para que nosotros presentemos el disco y contemos el espacio. La verdad estamos recontra agradecidos, ¿no? ¿Cómo se llama? Gabriel Sánchez. Gabriel Sánchez y bueno, la gente. Es el que nos ha brindado el espacio y ha gestionado como para que esto suceda. Después, bueno, estamos el otro sábado también. Vamos a estar en la Escuela de Arte de Varela, justamente. A las 20 horas. Dentro del marco de los ciclos de musicales de la Escuela de Arte. Y el Día de la Música. El Día de la Música. Vamos a estar dos grupos impresionantes, porque también, ¿cómo se llama? Martín Procia con su grupo. Se llama Alunco Quinteto. Es música contemporánea lo que están haciendo. Los chicos hace un tiempo un poquito más largo que hace que vienen tocando y ya se han presentado. En varios espacios de capital, bueno, ya tienen un recorrido un poquito más grande, pero bueno, está buenísimo poder compartir. Y es más, nosotros nos gusta compartir con cosas diferentes, que bueno, que las bandas se van entremezclando y cada uno haga lo suyo, y está buenísimo, claro. Que también los públicos se la banquen, luego que escuchen una cosa contemporánea. Y que no vaya la tribu de tal a escuchar tal, como hacen siempre. Que se mezcle. Sí, exactamente, claro. Eso es lo que esa segregación, digamos. Claro. Y por ahí estaremos, bueno, en diciembre vamos a estar en un bar por acá de Quilmes, muy cercanamente. Quizá en Blend estemos en algún martes. Buenísimo. Un martes y cerramos el año. Para estar al tanto de todas las fechas, ¿tienen una página web, un Facebook? Tenemos, sí, la página de Tamen. También. Todos publicamos todos los eventos. Algo así como semen, pero con ta. ¿Qué significa aún en Esperanto? Aún en Esperanto. Muy bien. Nosotros no hemos dicho que tenemos una página de internet también. Pero wakajawakaradio.wordpress.com. Se pueden bajar todas nuestras emisiones. Esta estará prontamente allí. Le mandamos saludos a la guillotina Alberto, que le manda saludos a las visitas. Dice muy buena música, como siempre. Y a Lo Fugaz Perpetuo, que nos aporta lo siguiente. Dice que Bud Powell se hacía unos cócteles con vino de Burdeos y tónico de quinina y otras cosas. Como la jarra loca de hoy en día. La jarra loca. Aportando aquí a la conversación de las consumiciones de los músicos de jazz. Y nos estamos despidiendo en este momento con David Gilmour. Se han cumplido recientemente, esta semana, 25 años de la caída del muro de Berlín. Y vamos a pasar un tema del último álbum de estudio de Pink Floyd, en realidad el último después del que salió ahora, hace unos días. Hablo de Division Bell del 94. El tema se llama Un gran día para la libertad, y justamente su letra habla de esto que sucede una vez que cae el muro de Berlín. Pero la interpretación que vamos a escuchar es la que del recital en Polonia, en la ciudad de Gdansk, que Gilmour hace como solista hace un tiempito, en la cual podemos escuchar a Richard Wright como parte del grupo. Bueno, uno de esos solos Pink Floydianos que tiene al final, que al menos a mí, que lo he escuchado desde la adolescencia, me eriza la piel, ¿no? Gilmour con dos notas. Totalmente. Dos notas vale más que 100. Vale más que un. Y Gilmour fue un económico total, ¿eh? Claro, un económico. Bueno, mil gracias por estar acá. Bueno, gracias por el espacio, gracias por la radio y por el buen trato. La verdad fue una fiesta. ¿Qué opinas, tu amor? Muchísimas gracias, sí. Muy bueno, gracias, chicos, la verdad que. Buenas noches, chicos. Muchas gracias, nos vemos en sus conciertos. Dale, buenísimo. Bienvenidos, señor. Bienvenido. Nos vamos con Un gran día para la libertad por David Gilmour. Hasta el jueves que viene. Thank you very much indeed. We hope you've all enjoyed yourselves very much on this 26th anniversary of solidarity, which has changed the world. We've got time for just a couple more songs. This is called A Great Day for Freedom. Now front is shift like